Esta nota es un poquito de hace unos días en la Excelsior, California. Dice inmigración, ¿qué ha pasado con DACA tras 8 años de espera? Por F. Dice, por cerca de 8 años, el programa de la acción diferida para los llegados a la infancia en la infancia DACA dio una nueva vida a más de 700.000 jóvenes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, para quienes una derrota en la Corte Suprema volvería a dejar sin un futuro. Además de poder trabajar, sacar una licencia de conducir y otros beneficios, DACA me quitó el miedo a hablar sobre mi estatus, dijo a EFE el abogado Luis Cortés, beneficiario del programa. Cortés, nacido en el estado mexicano de Michoacán, fue traído por sus padres a California cuando tenía 2 años de edad. Creció en medio de una familia trabajadora sin entender que, al igual que sus padres, también era indocumentado, hasta que quiso tramitar su licencia de conducir. DACA literalmente le cambió la vida al permitirle poder ejercer su profesión de abogado de inmigración e incluso poder lidiar con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Son pequeñas cosas que hicieron la diferencia y nos dieron un futuro, amplió Cortés. Para este beneficiario del programa federal que se puso en marcha en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, uno de los principales beneficios que recibieron los amparados de DACA ha sido sin duda la protección contra la deportación. La medida detuvo los procesos de expulsión contra beneficiarios y dio herramientas para poder pelear muchos casos en los juzgados, en especial para que desde que entró a la Casa Blanca el presidente Donald Trump, cuyas estrictas políticas migratorias han llevado a la detención de varios beneficiados. Desde febrero del 2018, Cortés defiende al mexicano Daniel Ramírez Medina, quien es considerado el primer soñador, como se conoce a los beneficiarios de DACA, detenido por ICE tras la llegada de Trump al poder. DACA nos dio los argumentos para pelear en corte, manifestó Cortés. El programa cancelado en septiembre del 2017 y cuyo futuro desde entonces se empezó a dirimir en los juzgados, también permite otorgar un permiso de trabajo a los beneficiarios. Desde que se inició la batalla legal, los defensores de los indocumentados y de DACA han impulsado decenas de campañas de renovación para ganar tiempo en caso de una decisión negativa a cargo del Supremo. Podían obtener 2 años más de permiso de trabajo por este fin. De semana aún estamos mandando renovaciones. Es una carrera contra lo que diga el tribunal. O sea, están esperando la determinación del Tribunal Supremo en este momento. A la lista de beneficios que el programa ha aportado a los cerca de 830 mil jóvenes que alcanzaron a estar protegidos, Romo destaca la adjudicación del número de seguro social, esencial para abrir una cuenta bancaria, tramitar un crédito, declarar impuestos, entre otras muchas actividades. Parece algo pequeño, pero para un indocumentado este número es muy importante, es un peldaño más cerca de la legalización, insistió el abogado. DACA también permitió a los beneficiarios poder salir del país por razones educativas y por una emergencia justificada a través de un trámite con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, conocido como Advance Parole. Muchos estudiantes lograron ir a su país de origen, por ejemplo, un programa de la Universidad Estatal de Long Beach, por medio de un profesor que se llama Armando Vázquez Ramos, consiguió con su proyecto California-México que más de 200 soñadores pudieran viajar por varias semanas a México. Queríamos que regresaran a su país, que conectaran con sus raíces, con su familia, a la que no habían visto por décadas, y logramos cosas estupendas, señaló el catedrático. Sin embargo, la cancelación de DACA por el gobierno de Trump luego obstaculizó en las cortes también este programa de viaje y no pudieron no pudieron restaurar, frenaron este programa de Advance Parole, le pusieron más restricciones. Vázquez Ramos ha encabezado en estos casi 3 años una batalla para que se restaure este permiso de viaje. Romo explica que el permiso de salida y entrada del país representó para miles de beneficiados de DACA una vía a la residencia permanente. Y es que cuando los soñadores regresaban al país protegidos con un advance parole, los inmigrantes ingresaban de forma legal, lo que permitía poder completar peticiones familiares sin tener que salir del país o pedir un perdón. Incluso pudimos argumentar que los soñadores no tenían presencia ilegal en este país, señaló el abogado. El programa también ha permitido a centenares de soñadores acceder a préstamos estudiantiles estatales y en una gran cantidad de estados acceder a una licencia de conducir. Esperemos que los jueces hayan considerado todo lo que está en juego, señaló Cortés. El fallo de los 9 jueces sobre el fin o permanencia de la protección puede ser divulgado en cualquier momento antes de que acabe este mes. En esta nota de Excelsior California dice: rechazan solicitud de desempleo a tepecianos por confusión con sus permisos. Explicarle a un funcionario estatal cómo es que su permiso de trabajo está vigente si la tarjeta que presenta se venció en 2019 se ha convertido en un reto casi imposible de lograr para inmigrantes amparados por el estatus de protección temporal TPS y que perdieron su trabajo por la pandemia del COVID-19 y están tratando de que les aprueben sus beneficios de desempleos. Este es el desafío al que se enfrenta la salvadoreña Heidi Cortés, quien perdió su empleo como mesera en un restaurante en el área de San Francisco, California, por culpa de la pandemia y lleva casi 3 meses tratando de que le aprueben su petición. La persona que me llamó me dijo que no era elegible por mi estatus migratorio porque mi permiso de trabajo se había vencido, relató a F. Cortés, de 41 años. Los inmigrantes que están protegidos por el TPS desde 2001 aseguran que entienden la confusión de los empleados estatales. Incluso para ella es un poco difícil tratar de explicarlo. Y es que la tarjeta de permiso de trabajo tiene como fecha de expiración el 9 de septiembre del 2019, tiempo en el que terminaría la protección para los cuscatlecos después que el gobierno del presidente Donald Trump decidiera poner fin al beneficio. Pero tras varias demandas, la Casa Blanca extendió el TPS para varios países. En el caso de los salvadoreños, el amparo está vigente hasta el 4 de enero del 2021. Esta confusión es causada por el gobierno de Trump, advierte a F. Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, que agrupa a decenas de organizaciones de defensoras de los tepecianos, como se le conoce a los favorecidos por este programa. Se fueron por la vía más fácil y solo publicaron extensión en papel en vez de enviar las tarjetas de forma gratuita, agrega. Cortés dijo que le están poniendo como una persona que no puede demostrar documentos autorizados para trabajar en el país. Tras una larga conversación con la funcionaria del Departamento de Desarrollo de Empleo de California, EDD, Cortés tuvo que enviar una carta de apelación de su caso que había sido denegado, adjuntando 27 páginas del registro federal donde se explica por qué aún es un inmigrante con permanencia legal. Le resalté todos los párrafos que hablaban de los salvadoreños, advierte la cuscatleca, que llegó a la edad de 14 años al país. A este obstáculo se suma que la familia de Cortés no recibió el estímulo federal, ya que su esposo no cuenta con documentos. Irónicamente, el inmigrante mexicano, que es un trabajador esencial, es el que ha logrado pagar el techo de la familia de 5 personas. Solo con lo de él nos alcanza. Yo ya me gasté mis ahorros y estoy necesitando ese dinero para pagar mi carro y pagar el mercado, señala la inmigrante. Sin una casilla para colocar la información, el mismo reto lo está enfrentando José, un amparado por el TPS que prefirió no revelar su apellido. El inmigrante trabajador del sector hotelero de Las Vegas dijo que lleva lidiando 3 meses con ese problema y no lo ha podido resolver. Me reclamaron que porque no puse la información en la casilla y les dije que no vi ninguna casilla para explicar todo esto, advierte en tono frustrado el migrante salvadoreño. Un problema constante es que, dice Teresa Tejeda, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles, ASOSAL, asegura que este problema no es exclusivo a las oficinas de desempleo. También se presenta con los departamentos que expiden las licencias, proveedores de salud e incluso empleadores. Estamos lidiando constantemente con los jefes de recursos humanos que quieren ver una tarjeta con una fecha vigente. Es realmente un dolor de cabeza, advierte Tejada. Este problema fue identificado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO, en un informe presentado el pasado 4 de abril. Este órgano independiente que trabaja para el Congreso descubrió que no toda la orientación del gobierno sobre el TPS explica a los empleadores que las cartas son una prueba aceptable de autorización, lo que provocó que algunos beneficiados perdiesen sus empleos. La guía pública por la Oficina de Inmigración y Ciudadanía no ha identificado consistentemente las notificaciones enviadas individualmente como un mecanismo que puede usarse, lo que genera confusión sobre la elegibilidad laboral de los beneficiarios y, según se informa, da como resultado la terminación del empleo de algunos beneficiarios, destacó Gao. Alianza América y sus aliados están lanzando un esfuerzo para educar sobre los beneficiados del TPS y sus derechos a los funcionarios de los departamentos de desempleo saturados por las solicitudes a raíz de la pandemia del coronavirus. Chacón advierte que los mayores obstáculos los enfrentarán en estados conservadores como Texas y Alabama debido a la resistencia de los gobiernos estatales sobre estos temas. De acuerdo con el USCIS, el Servicio de Ciudadanía, hay en el país más de 310 mil inmigrantes amparados por el TPS y los contingentes mayores son casi 200 mil salvadoreños, 57 mil hondureños y 46 mil haitianos. Entonces, es bastantes personas afectadas por estas reglas. Y en esta nota de Animal Político, López-Gatell es designado por la Organización Mundial de la Salud como nuevo miembro del Comité de Expertos Internacionales. El subsecretario de Salud fue designado por esta organización por un periodo de 4 años. Este grupo de expertos se encarga de asesorar y vigilar la respuesta internacional a una emergencia sanitaria. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue seleccionado por la Organización Mundial de la Salud como un nuevo integrante del Comité de Expertos del Reglamento Sanitario Internacional. López-Gatell ocupará ese puesto por los próximos 4 años, según una carta firmada por la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud. Dicha carta explica que el funcionario participará en las reuniones del comité con el fin de que provea información técnica y consejos competentes en su campo. En la conferencia de este viernes sobre la situación del COVID en México, el subsecretario de Salud confirmó el nombramiento y, bueno, dijo que estaba agradecido con la OMS y explicó que su participación en las sesiones del comité serán online, por lo que no abandonará sus actuales responsabilidades como funcionario de salud. También señaló que se trata de un encargo, mas no un cargo, y que no existen percepciones económicas para esta encomienda.